agarrarte de tu mano nada más. Quiero sentir dentro mío una vez más, llenarme de ti para ser feliz. Cuando dejo